y a mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Sabía que ponerle... ¡Qué fresquete! Pero bueno, no. lo que está bueno es el calor humano, ¿no? Sí. Hoy sí que... Con esta... Yo no sé qué pasaba con el botoncito. Uno le aprieta y se desconecta, se conecta, se desconecta. Yo no sé si estamos saliendo. Supongo que no. ¡Qué menú! ¡Ah! ¡Qué menú! Es que a veces... Vio que todo el mundo dice que las minas se ponen más buenas en septiembre cuando empiezan los calorcitos, pero al revés. Acá con todo el acolchado que se ponen entonces y se van más apretadas, va rellenita. Se van rellenitas, tengo donde agarrarse uno. Claro. Pero bueno, y se ríen. Le dice cualquier pavada y ella ya enseguida se prende. Lo que pasa es que no tienen nada para mostrar. Entonces se tiene que mostrar más simpática. Claro. Cuando están más desvestidita, digo, ay, ya se las interesante, no sé qué. Estamos esperando, Carlos, cuando nos pueda informar desde Estudios Centrales. Salimos con toda la fuerza, con toda la gana. ¿Sabe qué, Flavio? ¿Sabe lo que yo estaba pensando ahora? Que para mucha gente, nosotros empezamos a trabajar ahora. De verdad. Pero no es así, nosotros trabajamos durante toda la semana, 26, 27 horas diarias. Y hoy por lo menos tuvimos que armar todo esto. Sí. Un desastre. Yo, de todas formas, quiero de repente, antes de empezar el acto, para aflojar, porque estoy nervioso. Sí, sí. No tomamos alguna virundela por ahí. Ahí en el Copetín al Paso, ahí. Copetín al Paso. Bueno, ¿viste las luces como quedaron todas? Ah, todas, de todos colores. Son espectaculares. Son las mismas que se usaron en el acto del Frente Amplio. Claro. Pero ahí, claro, por eso sí, faltan colores. Pero queda lindo igual. No, es más íntimo. Claro, un poco como para decirle a la gente, más sujeto para nosotros. Digo, si vos no congeniás, acordate. Vamos a ver. ¿Sabes que tenía ganas de sacar una fórmula? ¿De qué decir? Aparte de lo de hoy, porque veo lo de León. De verdad, qué golazo que se ve. Era una fórmula ganadora, ¿no? Una fórmula, difícilmente. Un golazo. El tipo va a trancar fuerte, ¿eh? Futbolista. No se recibió de técnico, fue modelo. De verdad. Modelo de ropa. Uh-huh. Y ahora candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado. Impresionante. Un muchacho de Rivera que vino que no era nadie. Y ahora es todo un señor. Todo un duque. Todo un señor. Sí, nosotros no nos vamos a hacer eco de las cosas que se dicen de él, para nada. ¿Por qué no viene al caso? Porque además la vida privada de cada uno es la vida privada de cada uno. Es que cada uno de su culo hace un pito. Nosotros de Gonzalo Aguirre nunca dijimos nada. De Penadez tampoco. De Penadez tampoco, de Arana tampoco, así que... ¿Qué vamos a poner a hablar ahora? No le digamos regalado. No, porque después nos hacen los juicios. ¿Cuál es el juicio que tuvimos? La carta de documento. Sí, el tema de la fotocopia, no, tremendo. ¿Sabes lo que me gustaría a mí? Jodido, a mí, ¿sabes lo que me gustaría? En vez de estar acá en pleno tránsito, con esta llovizna, esto, es hacer como debe hacer todo oyente de Monóculo. Llegar a la casa, la patrona le tiene la estufa de niña prendida, uh-huh. El asiento, el masajeador ese, el de uno. Sí. Pronto, la rumichambre ahí de seda roja y uno se sienta, ya la computadora ya prendida, todo ya conectada, uno se sienta, ya disco el 09 134, se sienta, pone las patas arriba del banquito y la señora atrás en un banquito una alcance whisky, coñac, la picadita, a mí me whisky, coñac para después de comer. Está bien, está bien. No, yo creo que me gusta fumar, entonces me gusta de repente tomar algo, ¿no? Claro, lo que pasa es que el whisky como que afloja más que el coñac, ya es otra, no sé, es más de los franchutes y a mí no me tira tanto. Pero yo creo que eso es más o menos lo que va a hacer todo el mundo, porque nosotros empezamos cuando la gente va llegando a la casa. Exactamente. Pero bueno, estamos acá y es subjetivo. Yo no sé, yo no tengo señales de fascio, si apenas me avise largamos con toda la fuerza. Claro, pero no quedemos como unos boludos como los de la televisión, cuando hacen exteriores que se quedan mirando la cámara así una hora y están al aire. No, y no tenemos cámara, así que estamos... Ah, podemos quedar como unos boludos, pero sin imagen. Sin problema. Bueno, parece que... Y bueno, el que no anduvo, lo de Peñarol. Nosotros lo dijimos. Qué cosa, qué manejo arbitrario de la asociación de Uruguayos. Yo realmente estoy muy disgustado y creo que a Peñarol era legalmente, y además en lo que es el sentido común, el reclamo era totalmente válido. Pero totalmente, pero por favor, porque además van a hacer la liguilla, la van a hacer con otra cosa. Ninguno de estos le da el prestigio que le da un grande. Ah, no. No, pero bueno, está nacional. Está nada más. Pero ya no tiene clásico la liguilla. Pero ya es una pata trunca. Claro. No hay clásico, no recauda. Está frito. Está frito. Está frito. Desde que la trajeron para el invierno. Que antes en verano era rendidora. Ahora la trajeron para el invierno y ya no rindió. Y ahora que le sacan a Peñarol, pues lo sacaron. Sí, no es que no clasificó, lo sacaron. Esto se va para un desastre. Le voy a mostrar, mire la computadora que me compré, bueno, a ver. La portátil esta. Esa naranjita. Sí. Ay, qué linda. La pinté yo. La pinté. Era verde. Ah. La de Plaza igual. Claro. 350 pesos. ¿Dónde la compró? ¿La feria? En la feria. ¿Y anda? Pero mire. Porque sabe que. Mire. Un amigo mío compró una. Yo quiero. Vamos al barcito este que dice que tiene onda corta. Bueno, tiene. Claro. Si tiene onda corta, tiene que andar esto. Claro. Esto está. Acompáñenme, cuidado el charquito. Es que la compré. Cuando el gurí medio que decía no, que se la cambió por dos figuritas. Le di unos pesos, le di una Diffy y le di 350 pesos. Salió el nombre la vida. No, ¿sabes? Porque yo tengo un amigo que compró una en la feria de la calle Industria, José Cerrato, y 8 de octubre por ahí. Uh-huh. Qué lindo que está la de él. Botija, este la tocaba en la. Confra. En la municipal, Confra. Sí. ¿Qué tomás ahora? Un kiwi. ¿Un kiwi? Pero de acá, nacionales. No, ahora sí, si la abro, mirá. ¿Eh? Ahora sí estamos conectados. Ahora sí estamos conectados. Bueno, pero le comento que este muchacho que compró, esto es una historia de la vida real. Esto podría escribir un libro con él. Es verídico. El tipo fue y había un guacho que vendía todas cosas de informática, toda computación, y había una de estas, de la cocción. Sí. Y entonces mi amigo le dice, che, y esta está más barata porque no sé qué, no sé cuánto, papá. Y anda bien, ¿no? Bárbaro. Anda fenómeno. Un avión. Ah, bueno, ¿cuánto sale? Salió más cara que usted. 600 pesos. ¿600 pesos le cobraron? 600 pesos. Bueno, me la llevo. Se la llevó, llegó a la casa, la vendió y se rompió. Y salió humo, se rompió y anda a reclamarle. A reclamarle a Es bravo a veces comprar en la feria, ¿no? Sí, hasta verdura a veces es difícil. Porque yo el otro día compré un kilo de quinoto, me dieron dos. Y tengo un kilo que se me está pudriendo ahora. Dos, un whisky y un medio y medio. ¿Hielo o no? No, pero puedo hacer una picadita con punta de fiambre y unos quesitos sequitos de esos. Unos manises. Y maní. Sin sal. La verdad que da gusto a veces salir. Estoy re la teñida que está allá en la punta de la barra. Regalada. Está echando Te está echando mirada de fuego. Yo no sé. Yo prefiero tomar. Pero está quedando como el nabo, le aviso. Claro, ya la gente del bar está mirando y ya le está tomando como un nabo. Porque está. No, prefiero quedar como nabo y no como otra cosa. Disculpen. No sé. Yo si no tomo algo antes no encara. Ah, no funciona. No. Me encara, no, me da no sé qué, me corto así. Qué sé. ¿Quién lo diría? No, si toma 3 o 4 ya, ahí ya la cosa cambia. ¿Y qué pide un cortado? Entonces, o sea, hoy no va a tener acción, digamos. Y yo está el acto. Ah. Yo estoy con el acto me tiene enfermo. La llamé a la Mary hoy. Ajá. Muy tarde. Ah, estaba como loca. Dice, ay, sí, qué suerte. ¿Pero no tenía dentista de tarde? Yo no sé si no me dijo nada. ¿Vos hablaste vos con ella? No, yo hablé ayer, me dijo que hoy de tarde no la molestara que tenía dentista. A mí que era para hablar con usted. Para mí que era para hablar con usted, porque digo, no me llame mañana de tarde, que tengo dentista, voy a estar toda la tarde en el dentista. Y si usted la llamó y habló, evidentemente no estaba en el dentista. No, yo hablé un ratito, digo, ¿cómo estás Mary hoy para hoy de noche? Bueno, encantada, que estaba todo bien. Me dijo que el marido no, como que no. En cierta medida quería que ella estuviera en la carrera política, pero que él le daba un poco de cosas. Él es muy, yo lo comprendo. Es muy egocéntrico. Claro, el doctor, pero es doctor. Sí, ¿no? Pero el doctor cuando llega a la casa, la cosa tiene que estar funcionando. Porque el doctor está trabajando. Ahora, por ejemplo, cuando se vaya de la presidencia, va a seguir trabajando el doctor. Sí, pero más, nunca, 24 horas. Nunca dejó. Nunca dejó. Pero ahora sí, va a ser tremendo. Se acaba el cáncer en Uruguay. No hay más. Y además que es otra cosa ahora, siendo expresidente. Claro. No, o sea, lo mismo cáncer lo van a mirar de otra forma. Mira qué vino. No es lo mismo. Entonces, cuando llega, después de todo el que tiene toda la. Llega a la casa con todas las manos, todos los brazos ensangrentados y con toda la pudredumbre de los cáncer. Llega para darse un baño caliente y que lo atiendan. Y si la Mary está haciendo decretos por ahí. Claro. Sí, no, yo creo que esto. Lo que pasa es que, como está el panorama, es lo que. Digo, hay que ofrecer una alternativa real. Sí. Yo creo que ahí es el compromiso monóculo. Bueno, nos hace seña, Carlos, que sí estamos estamos al aire. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, Flavio. Buenas tardes, Warren. Buenas tardes, Carlos de Facio. Buenas tardes. Vamos a mirar. Tenemos conexión perfecta aquí en un barcito. Estamos, le decimos a la gente, estamos acercándonos a lo que es el acto. El lanzamiento de la campaña de Monóculo, el apostolado democrático de Monóculo para con nuestra actual primera dama, pero nosotros aspiramos a que sea nuestra presidenta, ¿no? Es verdad. El lanzamiento de Mary Helper a la presidencia y no descuidamos, como no descuidamos tampoco a nuestro departamento, la figura deslumbrante de Mavi Lolo a la intendencia. Es verdad, y no va a estar hoy en el acto porque fue recientemente, iniciamos algunos contactos, no sabemos ni siquiera qué van a llegar, pero tenemos una candidata en Florida que bien podría ir en la fórmula y probablemente en el correr de la semana. Claro, es un cargo que está actualmente, estamos debatiendo. Claro, porque el Mavi Lolo tiene perfil departamental. Y totalmente ejecutiva. Sí, sí, sí. No está para escuchar cosas, no está para escuchar sermones, no está para escuchar eternidades en el Parlamento. No, es otra cosa. Lo de ella es la acción y creemos que es justo que quien tiene experiencia en la gestión asuma. Claro, una vez en definitiva el mandato, ¿no? Quien conoce a la intendencia desde su propia entraña. Exactamente. O sea, nadie le va a poder ir con un verso. No, hoy llegué tarde porque el ómnibus. Y le va a decir, no, si vos vivís a 2 cuadras de acá, yo te conozco, vos borracho, pará siempre de boliche antes de venir a trabajar, mirá qué aliento tenés, no sé qué, te despido, chau. Y lo echa. Y quiero ver ahí el sindicato que hace. Se le va a hacer se le va a hacer muy difícil al sindicato tomar acciones con quien ha liderado justamente esa fuerza durante tantos tiempos, ¿no? Y ahora con el apoyo de Monóculo. Por eso, el apoyo de Monóculo, ¿qué quiere decir? Porque uno puede decir, bueno, es caprichoso lo de Monóculo. El apoyo de Monóculo implica un país atrás. Un pueblo que está permanentemente acompañando la gestión de Monóculo. Y bueno, a cierta medida nos vimos obligados a tomar esta decisión. Hubiera sido mucho más fácil, mucho más cómodo para quienes llevamos adelante un medio de comunicación, uh-huh, dedicarnos simplemente a nuestra tarea. Pero, claro, pero no, lo que pasa es que justamente nuestra tarea de comunicador social, uh-huh, ¿qué implica? Comunicar socialmente. Es verdad, y comunicar socialmente implica imbrincarse en el entramado social, uh-huh, y sacar de toda la basura e inmundicia que hay lo bueno y hacerlo refulgir. Y por eso es que hemos levantado de la basofia a Mavi y la hemos puesto como una princesita. Una reina. Una reina pronta para la carrera electoral de mayo. Ya está. No necesita más nada. Y atrás, el pensamiento crítico, la plataforma, los programas, la serenidad de Monóculo y de toda su audiencia. Uh-huh. Usted la votará y ganará. Exactamente. Menudo problema se les plantea. El otro día hablaba yo con González. No entendí mucho. Lo que pasa, solo usted puede hablar con González. Usted aprendió en Canal 5 el idioma. TV Ciudad también. Y me decía, bueno, pero esto nos cambia un poco el panorama político actual. Bueno, sí, es dinámico, sí, él el panorama. El otro día tenía la excusa cuando le erraron por no sé cuánto por ciento a la intención de voto. El problema era que había habido más ausentismo del previsto. Uh-huh. Ahora el problema que él no tenía previsto que entrara a verlo a la carrera. Siempre tienen una excusa. A mí la única encuesta que me cierra, la que tiene datos irrefutables, es la encuesta en la elección, es la encuesta de urna. Esa es la única, la verdadera. Y no la boca de urna, no las proyecciones. Y la de Monóculo. La de Monóculo que se publica terminada la elección. El máximo rigor. Y con los resultados a la vista de la corte. Sí, sí, ahí sí, cotejamos, sí, un poco. Y ahí sí, creo que. Para no incidir. Claro. Para no incidir, ahí sí nosotros presentamos nuestros resultados. Y es bueno que la gente sepa, porque quizás no lo sabe, se engancha por primera vez, que tenemos un porcentaje de acierto de casi un 110-120%. Fácil, 118,5. Para ser exacto. Sí, sí. Para aquellos que les gusta la exactitud, así para los Julio César Gar de la política y el electorado, 118,5. ¿Qué le parece? Tenemos resto. ¿Tomamos otro? ¿Otra vuelta? Va, dale. Sí, otra vuelta. Sí, hoy es un día de fiesta. Sí, sí, sí. El Mapai, sí, el Mapai. Este no me gusta nada, yo voy a hablar con el gallego. Este siempre mira con mala cara. Pero bueno, esto no es un tema que a la gente no le interesa. No, sí, pero me acaba de meter el dedo dentro del brazo de un kiwi. No, botija, llévatelo. No, no quiero este, tráeme otro. ¡Patrón! ¿Me pueden servir un whisky? Tranquilo, Warren. No, botija acá no sabe servir. Ah, sí. Que es nuevo. Que vino del interior, dice. Sí, bueno, sí, le pido, por favor, patrón, jefe, sírvame uno, pero sírvamelo usted, que yo lo conozco y sé que me lo va a servir bien. Gracias. Te decía, Warren. ¿Sabe que además conviene que le sirva el patrón? Porque uno no le deja propina. Ahí es un golazo. A esa no la tenía, Esa no la tenía. ¿En qué estábamos? Yo ya estoy un poco. Ya con este segundo que estoy tomando. Pero lo que pasa es que eso cortado, que se está usted, eso es fuertísimo. Pero es que uno no puede quedarse a pico seco, no, en una distancia un así. Un salamí, una punta de salamí. Me va a servir un poco, me va a despejar. Claro. Me voy a comer unos quesitos también. Y una mortadelita de estas picadas en cubitos que hay acá. Ah. La mortadela bordó es la mejor que hay. ¿Mm? Solo cuando llega ese color es que se puede comer. La rosadita, esa, todo se está todo crudo. Claro, falta cosa. Claro. Mira cómo está. Bueno, la verdad que lo más. No tiene fiebre, ¿no? No. Ah, por suerte, fiebre no hice. ¿Dónde se la tomó? ¿Montualista? No me gustaría decirlo a la audiencia. Lo dejo a que cada uno interprete donde considere. Usted sabe que si le toca comprar termómetros, uh-huh, compra de los chinos esos que venden en todos lados, uh-huh, dice para uso oral. ¿Y usted? Con razón yo le sentía gusto raro. Pues yo lo compro usado, lo compro en la feria. Claro. Porque una vez se enferma poco. Entonces, ¿qué vas a comprar? ¿Un termómetro nuevo? Se echa a perder. Se le reviene. Claro. Hay que tenerlo cuando alguno lo necesita. ¿Para qué lo va a tener en la casa? Es pagar el stock. Yo compré uno antes, en el otro edificio. Usábamos todo en el edificio, usábamos el mismo termómetro. Claro. Si estoy con un poquito de papel higiénico, un poquito lo pasa, ya que le queda como nuevo. Cuando me mudé dije, bueno, se lo dejo. Y además que a ver si arreglaban los gastos comunes, lo hice como un gesto y no tuve ninguna. No, son extraordinarios. Pero acá la gente se muere mucho en este edificio. No les recomiendo eso de compartir el termómetro. Pero ahora, por ahora estamos sanos. Esto es el primer achaque, mire. Desde que estoy acá. Ay. Y me decía que la Mary estaba encantada con lo. Estaba encantada, estaba nerviosa. Ahora, antes de venir para acá, estaba emperifollándose. Es la mujer, eso quizás una de las cosas que uno no le cuesta entender como hombre, como estadista que somos, el hecho de que la mujer, frente a un desafío de esta magnitud, uh-huh, en hablar en un acto, tiene tanto realce la imagen. Uno puede decir, con tus ideas, Mary, con tus conceptos, es más que suficiente, pero es mujer. Claro, basta ver, suficiente, un Sanguinetti. Vamos a decir que ganó alguna elección por la pinta, por... Pero no. Yo lo he visto y no se peinan ni las cejas para salir en televisión. Yo creo que se las despeina. Yo creo que es medio punk. Porque sí, se tiene. Fíjese, a la vejez viruela le ha venido el espíritu punk y en cualquier momento aparece haciendo cualquier cosa. Ya dijo que la fórmula colorada era maravillosa, así que. ¡Qué golazo el partido colorado! Tenemos que comentarlo, amigos, para quienes no estén al tanto. No lo comentamos. Para quienes no estén al tanto, se ha consolidado la fórmula del Partido Colorado y la figura. Realmente la revelación del panorama político uruguayo, Bordaberry, tuvo la muy buena idea y fue aprobado, fue apoyado por todos. Por todos los sectores, menos por uno. Menos por Hierro. No, Hierro, mire, Hierro no quedó muy... Hierro no me gustó en nada, Hierro, lo que dijo. Pero no, digo no, usted... No, pero cuando fue el acto protocolar, digamos, de la presentación, uh-huh, pues Pedro cursó invitaciones a todos los sectores. Ajá. Pero este chico que estaba con la CBI no fue el único candidato que no estuvo. Ah, mire, usted no tenía idea. No, yo le... Jorge Valle llegó tarde, pero dijo que era maravilloso. Pero Jorge fantástico, Valle, dijo. Jorge Valle se los pone en el bolsillo con su simpatía. Claro. Es otra cosa. Y si no se pone a llorar, ¿qué problema puede tener? Exacto. Una cosa a la otra. Por un lado o por el otro. No, lo que dijo Hierro a raíz del nombramiento de Hugo de León, estamos hablando, un crack del fútbol mundial, es que veía esto, él no quería que esto fuera como una tinelización de la política. Algo de lo que nosotros estamos muy alejados por uruguayos. A mí Hierro me parece que habló más por dolor, por rencor, que por lo que realmente estaba diciendo, porque no podemos comparar lo que son los payasos de Tinelli, sí, con la figura de Hugo de León, que es además de un ex deportista, es un señor, una persona con toda la seriedad, que no le hace un chiste, no se ríe, y que triunfó en todos los lugares donde le tocó actuar. Pero un empresario exitoso. Entrenador exitoso, jugador exitoso. Entrenador exitoso, no siendo entrenador. Ahora político exitoso, pero se descuenta, ¿no? De todas formas, creo que sangra por la herida, Hierro, en estas declaraciones. Sí, y también tendría... ¿Me prestás el celular, Guardo? No, quería... ¿Me prestás? Tengo que saber, ¿sabes qué? Tengo que llamar al Pereira. No, mira, Sam. ¿Te parece? Pero del celular no, vamos al car público. ¿Le pedimos a Gallego? No, ya, ya, yo tengo tarjeta. Ah, con el otro, el tarjetero, decimos. Claro, ah. Y ahí, porque el del celular le rastrean. Es que ya nadie le cree. No, pero yo lo que digo, ¿sabes qué? Vamos a secuestrarlo de verdad. Ah, vos decís hacerle la joda bien hecha. Claro, lo secuestramos para que vea cómo es. Y después por ahí le hacemos un... Como nos enseñaron en el regimiento, uh-huh, un simulacro de ahorcado. Ahí va. Le jugamos al ahorcado con alguna película que solo usted sabe, o esas películas difíciles que le hay. Decimos, no te hagas el David Carradine. Ahí está. Vení para acá. Y y yo qué sé, después si no conseguimos plata, lo largamos por el lado. Sí, ¿quién no? Ya que ya está, ¿no? Plata no. Yo creo que lo hacemos para divertirnos, ¿no? Claro, yo le voy a preguntar al muchacho este, Marecurrena. Uh-huh. Aquel que había secuestrado a la hija del banquero, ¿se acuerda? Sí, es verdad. Que la secuestró en Punta Carreta. Uh-huh. A ver, algunos datitos, alguna cosa, pasar las cosas bien mal. Total. Hay que aprovechar. Claro. Hay que aprovechar. Ahora el hombre está regalado, es del árbol caído todo el mundo hace leña y es nuestro momento también. También hay que aprovechar. Claro. Exactamente. Tomamos una más y vamos al acto. ¿O querés cortar acá? No, yo corto acá. ¿Cortás acá? Yo corto acá. No, bueno, pues ¿sabes que tengo que tomar otra? Pues entonces yo agua, quiero. ¿Pero solo agua? Una espinillar. Una espinillar. Una espinillar. Y otro medio y medio. Doble. De los... No le preocupo porque... Pero hoy no hablamos nosotros, bueno, hoy la tenemos de Ribeira. Claro, pero lo que pasa es que tenemos que tener un poco la supervisión de todo lo que está pasando. Sí, está todo bien. Está todo bien. Está todo bien. Mirá, están las luces prendidas. Sí. Los micrófonos de tarde se probaron y andamos. Y a ver, no van a fallar. Igual. Toma, tranquilo, también. Te haces problemas por bueno, cada cosa, vos te llenás la cabeza de problemas. ¿Qué pasa? Que ay, si yo... Ya le voy a contar los problemas que tengo. Hoy. No, dejá, hoy no. Bueno, mira, estaba mirando acá en la. Sí. En la sala de chat. Sí. Está la bruja. Sí. Está el Iván. Está la Judy. ¿Quién es? Y está Peg. ¿Quién es el Iván? El Iván es uno que está allá en la tierra de Chávez. Pobre tipo. Está re jugado. Yo no sé, ¿vos sabés que no veo lo que dicen? Lo que pasa es que se ve la pantalla muy chiquita. Es muy la letra muy muy chiquita, no sé. Para niños, letra chiquita para niños. Dios tiene los ojos más desarrollados. No, el niño más chiquito, letra más chiquita. Pero cuando uno va creciendo, la letra tiene que ser más grande. ¿Qué dice acá? Yo no entiendo nada. No entiendo nada. Dice, mozo, ¿cuánto es? Te van a ir al baño. Mozo, ¿cuánto es? Ven al baño. ¿Cuánto es que me dijo? 15. ¿15 mangos? ¿15 mangos? ¿Podemos? ¡Sí, otro! ¡Otro! ¡Medio y espinillar! Me voy al baño. Bueno, me voy al baño ahora. ¿Estás seguro? Sí. ¿Eh? ¿Eh? Pero Flavio, ¿cuánto falta para la... ¿Somos hermanos o no somos hermanos? Pero ya vos te quiero como si fuera mi hermano. Pero escucha, quédate acá. Quédate acá. Me voy a ir al baño. Te va a caer. ¿Sabes qué? Tengo ganas de ir al baño. Pero... Aguanta acá. Después aguanto. Salimos para lato. Estoy aguantando. Salimos para lato. Te arrimo a un árbol, yo te hago pared y ya está. Si vos te vas para el baño ahora, este baño es refaloso. Sí. Y vas a terminar en el suelo. Y no estamos para desgracia. Estoy tranquilo. Puedo tomar otra. ¿Qué me decía vos? ¿Qué? No sé. No sé, que ¿cuándo empieza el acto? Faltan 10, 15 minutos. Yo no sé, no me interesa. Titiritero. ¿Eh? Yo quería ser titiritero. Y mire dónde terminé. ¿Te gustan los títeres? Los títeres, sí. Yo quería ser titiritero desde la época que era chiquito, que siempre venía uno que le pegaba con el palo al otro. Cuando era la cosa sana. El humor sano para los niños, no como ahora que son pura teta y culo que le muestran a los chiquilines por la tele. ¿Fondito no sé. Blanco? Sí, va. Esto es bueno para la gripe. Esto le abre todos los poros, le saca todo el bichaje para afuera. Porque el gel ese está bien para afuera, pero ¿quién cura adentro? Porque cuando el bicho está adentro. Sí, pero ¿sabe qué? El gel todo bárbaro. Yo lo tengo, por supuesto. Pero usted se lo pasa mucho por la mano. Uh-huh. Y se le recabraja toda la piel. Y después tengo esa cremita. Tiene esa cremita. Como un mariquita. Entonces, es un problema. Pero, o sea, yo no usé. Ahora, lo que tuvieron bien, no. Fueron los. Vi hoy un cartel anónimo que usa para prever la gripe A. Una de las medidas que tienen es tener toda la ventana abierta. Entonces, usted está en la parada muerto de frío, ¿vio? Y entonces se va a subir al ómnibus pensando en un poquito de calor humano, un poquito. Pero sube al ómnibus y una ventoleira. Y está, es como si siquiera fuera, no está el cambio de temperatura. Claro, eso está mal. Que es el cambio termal, que es lo que hace que entre los virus. Y entonces usted se va en los bondi especial. Se enferma más la gente de auto que la de bondi. Está probado. No sabía nada, mira. Sí. Primera vez que lo escucho. Vamos para el acto, bueno. Sí. Vamos para adelante. Bueno, a ver, Gallego, cobrate de acá. Déjame, yo pago. No, que se viene lo que se viene con nosotros. Yo te quiero al baño. Parece que tengo Jennifer, que ir al baño, tengo que lavarme la cara. Jennifer lo está mirando con una. Se viene para acá la Jennifer. Mide 1,90 más o menos. Me conviene ir al baño primero. Me voy al baño. Ojo que no vaya la Jennifer atrás. Frenela. No sé, está grande. De lejos no se veía tan grande. Esa es la silla muy bajita. También. Bueno. Le voy a lavar la cara. Vaya, refresquense que yo lo aguanto acá. Aguantando el mostrador, como dijera. ¿A qué? Mujica. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen. Bueno, es otra cosa. Pero estoy... con lo robado, y cuando largué todo. Sí, largué todo. Estaba acabado. Vos te mojaste bien, ¿eh? No, lo que pasa es cuando el alcohol es bueno. ¿Sabes tomar? Claro, yo no sé, yo no puedo tomar. La grandeza del pasado y bueno, ese error. Amigos, continuamos en Monóculo. Ya están los artistas que están encargados de amenizar la previa del acto. Las palabras va a abrir el acto. Mabel Lolo, que hablará justamente de la gestión municipal y bueno. Creo que cae en un momento exacto, Mabel Lolo, para Mavi Lolo, como le llamamos nosotros, para una figura que fue protagónica hace unos meses, vuelve al panorama político y tiene muy buenas ideas. Sí, y además desde otro ángulo. Totalmente. No desde el ángulo de la confrontación, sino el de la construcción. Exacto. Y tratando de articular con todos los actores también. Que están involucrados en los aspectos, ¿no? Exacto. Qué difícil, ¿no? Qué difícil para alguien que se granjeó la simpatía de la gente justamente por su empuje, por su empeño, por su rebeldía. Ahora, cautivar al mismo público, pero del lado de decirle sí, sí, Mavi, te tenemos fe, como le tenemos fe nosotros. Es verdad, ¿sabe qué? Cortándole el tema, ahora este tema me hace acordar. ¿Sabe que yo soy descendiente de Malinche, verdad? Ah, no sabía. No sabía, sí. ¿Tiene rasgos? Bueno, porque otro día podemos profundizar en la historia de Malinche después. Claro. Hay cosas muy interesantes. Queda pendiente. Y yo no reniego de mis antepasados indígenas, que eran unos ignorantes, pero eran unos indígenas. Pero tenían derecho ser ignorantes, no tenían cultura. Tenían derecho, sí, pero si ellos iban y reventaban a todos los otros, vinieron unos más fuertes y los reventaron a ellos. Pero murieron en la ley. Claro, pero yo lo que tengo yo es el tema que además tengo sangre charrúa. ¿También? Sí. ¿Pero qué disparate? No sé nada. Fueron unos cruzamientos que hubo un mundial de algo que jugaban los indios de acá. Usted, y no. Igual. Pero eso para otro día, eso no le interesa al público. Un temazo, ¿eh? Un temazo, un tema que marcó a fuego a la militancia y además. Más que la militancia, a todos los uruguayos que supimos resistir, gracias en parte a estos aportes, a la cruel y represora dictadura, proceso retórico militar. Se está acercando otro artista también llega aquí al estrado. Vamos a decir que esto no es un emprendimiento, hay dos estrados. Hay un estrado de... ¡Qué divino esto! Hay un estrado de menor porte, y creo que está bien que así sea, para que las palabras de Mavi Lolo y abran el... podemos llamarlo espectáculo electoral en el día de hoy. Y después sí, en los balcones va a estar Mary Helfer, ¿no? Hay que decir que por un capricho constitucional no puede estar presente el marido de Mary Helfer en el día de hoy. Nosotros hablamos con importantes jurisconsultos de la AUF y nos dijeron que no podía. Exactamente, y más ahora que hay un vacío de poder en la selección uruguaya de fútbol. Nadie quería asumir el compromiso de autorizar la participación del marido de Mary Helfer en el acto de lanzamiento justamente de su señora esposa. Pero algo que no pasa en Argentina. No, pero el que viene, hablando de Argentina, el que viene, porque me lo acaba de confirmar en el celular, que está llegando, es de Narváez. Ojalá llegue. Sí. Ojalá. Me dijo que estaba allá en el centro y venía en el remis. directo, bueno, entonces... para el acto, que él no va a hablar, no va a hacer nada, pero va a estar en la primera fila, claro, donde están las sillitas. Ah, no va a hablar, no va a hablar. No. Y hacía como un apoyo es simbólico. Es un apoyo simbólico, dando a entender muchísimas cosas. Muchas señales. Son muchas señales. Exactamente. Me gustaría, de la misma forma que se ha, tiempo atrás se ha establecido el compromiso, y tengo una llamada pendiente con el señor de Buquebus, que también pusiera a disposición de M&M, la agrupación, una barcaza del día de las elecciones, ¿no? Para hacer el juego democrático como debe ser, ¿no? Es verdad. Con todos, con igualdad de posibilidades. Yo estoy haciendo gestiones por mi cuenta con la gente de Carmelo. De la Cachola. De Cachola. Claro. Pero sí, a veces no todo el mundo tiene el mismo tiempo, ¿no? Para venir a votar, porque lamentablemente se hacen las elecciones internas, y eso es algo que hay que corregirlo, el mismo día que en Uruguay nos copian los argentinos, pero no las nacionales. Las nacionales no son el mismo día que son en Argentina, y eso provoca que, bueno, el uruguayo no pueda venir desde allá hasta acá, claro, con tanto tiempo, ¿no? Yo lo tomo como plan B, digamos. O sea, el plan A es el del empresario de las barcazas, y el plan B, el del buquebus, con a ver si de Narváez también nos puede conseguir un feriado de 2 días. También. Esos son cositas, son temas. Son cosas que hay que ir articulando, que creo que todo eso más o menos lo podemos ir llevando bien. Y que lo haga. Que lo haga con nombre y apellido, los días libres en Buenos Aires para los uruguayos, ¿no? Que desea una gestión de monóscula. No digo que eso obligue al uruguayo que está en la República Argentina a votar por la fórmula M&M, pero... Bueno, por lo menos ayuda, que sepa. Por lo menos que sepa. Exacto. Bueno, después en cada uno, la conciencia, ser leal o hacer cualquier porquería. Claro. Yo pude ir a votar allá en Uruguay y a ver a mi familia y a todo gracias a monóculo. Qué bárbaro. ¿Cómo lo podía defraudar a los muchachos? No, yo los voto. Esperamos eso. Es uruguayo, son uruguayos. Eso es lo que a veces son uno... Son uruguayos. Y uruguayos en tierra extraña. Claro. Donde cobra mayor validez el paisito. Y paisito por la superficie territorial, no por diminutivo. Porque nunca me gustó eso de paisito, el manoseo que se ha hecho de la palabra paisito. Sí, ¿usted sabe por qué yo viajo todos los años un mes a algún país del mundo? ¿O dos? Yo no sé porque nunca lo hablamos, pero ¿sabe qué? Me surge una respuesta, para querer más al Uruguay. En parte, pero básicamente para ver si siguen siendo peores que nosotros. Está bien. Hasta ahora nunca me han demostrado lo contrario. Viajo, son tan peor, voy a un lado, está peor. Y bueno, todos los uruguayos que se han ido por algunas circunstancias, están en lugares en peores condiciones de las que podrían estar acá, no van a ser agradecidos con monóculo. Estoy hablando con Sydney y con la colonia uruguaya, y estamos organizando el ómnibus. La avenida el ómnibus. Ya contraté 14 de los pues yo, si usted me va a decir que hay agua, pero de los altos, de esos camellos altos, claro, son camas. Y se vienen solo en la parte de arriba. Y se vienen y ya está. Hablando de Chile y Uruguay, se seca todo. Hablando de justamente de uruguayos fuera de fronteras, muy bien, me gustó mucho el mensaje de Beto que recibimos en el día de ayer, donde justamente él dice que no va a poder acompañarnos en el día de hoy. ¿Otra vez? Pero que de todas formas estaban en sentimiento con monóculo. Es la diferencia horaria. Es tardísimo allá, se le hace muy difícil. Sí, pero Beto no falló en la selección. Sé que tiene problemas en estos momentos cruciales, ¿no? Cuando Uruguay se juega el destino como país... Ah, pánico. Tiene un ataque de pánico. Puede ser un ataque, tiene un ataque de pánico. El pobre está enfermo. Pero disculpe mis palabras, Beto, yo lo comprendo usted, pero debe hacerse, tratar de hacerse ver por un profesional, porque usted tiene ataques de pánico. Y se lo di un diagnóstico gratis de monóculo. Y rápido. Sí. Sin gastar. Sin análisis, sin nada. Sale de parar. Además el médico apenas lo ve llegar, le dice, ah, quiero un completo de sangre, orina, vómito, no sé qué. Va por una cosa y le encuentran 600 problemas. Claro, cuanto más busca usted, más va a encontrar. Yo por eso no voy a los médicos. ¡Lógico! Yo... el hombre más sano del mundo. Que vengan a mí si quieren. Claro. Pero yo ahí no me tiro. No, le sacan plata, le cuentan cosas que usted no quiere tener. Lo enferman de los nervios, guarden. Claro. Pero además, usted puede tener una cosa, una podredumbre adentro, que no lo molesta. Está ahí la podredumbre, y usted no lo molesta. Y lo va pancho. Pero va al médico y dice, ay, esta podredumbre acá, que le raspamos por acá, que le cortamos por acá, que a ver, hágase el análisis, a ver el colon por enema, a ver esto, que lo otro, que la esplenografía, que juzgue, ay, usted gasta un platal. Y esa y no disfruta. Y no lo disfruta. Toda plata tirada a la calle, esa publicación, que usted no le decía nada, se transforma en dolor de cabeza, operaciones. No sé, operaciones financieras para bancar todo eso. Exacto. Y ni hablar los problemas familiares que le crea. He visto divorcios, familias destruidas por la medicina. Y sí, claramente. Amigos, recordamos, estamos en la previa a las palabras de Mavi Lolo, que se va a dirigir a todos ustedes aquí en el espacio que hemos consagrado para este acto y a través de internet para todo el mundo. Este es un compromiso de uruguayos fuera de fronteras también, ¿no? Es verdad. Estaba circulando, hoy llegaban comunicaciones de diferentes partes del mundo que decían, ¿lo van a transmitir? Claro que lo vamos a transmitir. Claro, pues la gente decía, bueno, van a hacer un acto, quizás sea hasta muy difícil hacerles llegar las palabras de Mavi Lolo y Mari Helper, pero no, el compromiso Monóculo era con la democracia y para elegir bien hay que tener todos los elementos. Claro. Y esa es la apuesta que estamos haciendo en el día de hoy. Los saludamos, los queremos. Estaba mirando acá. La gente en la sala de chat está como expectantes, ¿no?, de lo que van a ser las palabras de estas dos estadistas que dentro de minutos se van a estar dirigiendo hacia todos ustedes. También les decimos a la gente que puede estar escuchando y no está escuchando y no está participando en la sala de chat, que a través de www.monóculo.com existe un botón que dice chat. Ahí están Uyke, lo vemos que acaba de ingresar. Está Judith, está Iván, está la Bruja, está Peg. Y bueno, y estamos nosotros, ¿no? Así que los más importantes. Por eso nos decimos último. Sí, básicamente quienes damos soporte a todo esto, ¿no? Exacto. ¿Qué sentido tendría un chat de Monóculo sin Monóculo? No existe, pero además uno lo ve, si uno visita la página en el correo de la semana y entra en la sala del chat, quedan las últimas palabras que se hicieron en la emisión en vivo. Es verdad, me pasó esta semana, quería revisar un poco el chat. A ver qué se estaba diciendo. Porque claro, cuando estamos en la emisión es difícil. Se hace muy difícil. Estar al pie del cañón, digamos, el chat. Entonces, un momento que tuve en la semana y dije, vamos a ver, miré un poco, está bien. No, lo que pasa es que no pude verlo todo el programa, sube un poquito, ¿no? Ah, sube un poco, sí. Solamente la guarda lo que está en la sesión abierta, ¿no? Claro, pero lo que sí no hay es ningún chateo entre semana fuera del horario del programa. No hay nada realmente. Es Daniel Biglietti, amigos, quien está en este momento en el escenario. Alguien que se podía asociar a una corriente política ya establecida, como es el Frente Amplio, pero que también ha considerado que en esta instancia lo que prima es la democracia. Y eso es lo que nosotros apostamos. La democracia, el respeto de las opiniones. No sé... Mire, yo rescato el ejemplo de... Es tan lindo esto, ver el grupo humano que se ha formado, claro. La gente una contra otra dándose calor. En esta noche que es fría, que uno podía decir, bueno, no hay un marco de público adecuado, una apuesta muy difícil de Monóculo, sin embargo, tenemos totalmente lleno. La está llena acá, todas las balconeras de Monóculo, las banderas de Monóculo también, especialmente diseñadas para la actuación por Oscar Álvarez. Es verdad, con unos... ribete de Carlos Páez Vilaró. Es verdad. Que, ay, Carlos Páez Vilaró, que la nieta se graduó en Harvard. Ay, qué divino. Ay, mándale un saludo grande. ¿Cuándo habló con él? No, lo vi en una revista internacional. Ah, pensé que lo había llamado, que había estado hablando con él. No, me enteré en un aviso. Pero realmente qué gratificado me sentí. Porque acuérdense que nosotros pusimos plata para la inscripción de la nena. ¿Y sí? Algo vamos a tener que rescatar de ahí. Pero sabes, yo lo que rescato mucho de acá, este tema que estaba hablando del sombrero en alto de Sandino, del ejemplo del sandinismo, cuando se retira del gobierno, el primer gobierno sandinista de Nicaragua, cuando pierden las elecciones, y se quedan con todas las empresas de Estado. Los propios gobernantes. Y a eso es lo que yo quiero llegar. Yo quiero a UTE. Está bien, bueno, ahora vamos a tener la oportunidad cuando. Por eso. Cuando. Y también otra cosa que es muy, muy destacable es el hecho de, por ejemplo, cuando fue presidente también, un poco para ver el contexto histórico del este de Latinoamérica bolivariana prácticamente. Claro, que tanto queremos el hecho de, por ejemplo, ser Ortega, un líder sandinista, presidente de Nicaragua, siendo electo luego del periodo de gobierno de Alemán, un gordo que... El gordo de la caída fue acusado y comprobado delitos de corrupción, pero no hubo rencores por parte de Ortega. Cuando él asumió, lo indultó. Claro. Eso está bien. Porque Eso está bien porque habla de la mirada hacia adelante. Entre bueyes no hay cornada, Flavio. Totalmente. Entre bueyes no hay cornada. Y está muy bien que haya hecho esto. Y yo desde aquí, lo estoy apoyando. Exactamente. Amigos, yo creo que este es el último. Yo quiero escuchar a Mavi. Sí, ya la gente quiere escuchar a Mavi Lolo dentro de instantes. Nosotros vamos a hacer una pausa, tenemos unos cortes institucionales. Ahora sí, yo necesitaría ir al baño. Por eso, unos cortes institucionales de Monóculo, y cuando volvamos ya va a estar todo dispuesto. Me gustaría un poco revisar el tema de la amplificación y todo para que no haya problema. Porque estos músicos vio cómo es. Ellos se preocupan porque suenan los instrumentos, pero cuando tiene alguien que hablar y algo como Mavi, que siempre le han puesto el micrófono, se le hace difícil de repente una falla ahí. No, pero con el corsé que se diseñó para que quede pegada al micrófono, está cultural. Está bien, queda cultural. Vamos a luego de esta justamente de este tema de Nicaragua que nos estábamos acordando hace minutos, hacemos institucionales de Monóculo. Muy y bien. Sí, ya arrancamos con las palabras de Mavi Lolo y el plato fuerte de la noche, las palabras de Mary Helfer. Llámela a ver si ya está viniendo. Sí, porque además eso, hay ciertos detalles de logística que hay que arreglar ahora. Ya volvemos. Hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Si alguien le recomienda Monóculo. Monóculo. Un carraspeo a la información diaria. Monóculo. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! Monóculo. Spyware. Virus. Troyanos. Gusanos. Vermes. Piratas. Hackers. Cream crackers. Y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. No son bodas de oro ni de plata. Son 20 años en la comunicación social. Monóculo, un proyecto que no tiene fin. Bueno, impresionante, Warren. Los fuegos del Amazon Ruggeri, los mejores fuegos artificiales del mundo, nada que ver con los chinos que hacen ahí otras está, empresas. Ahí está, Mavinolo, amigos. A escucharla. Tenemos que aclarar algunas cosas. Primero que con independencia, como dice, independencia, negociación no ha existido. Lo que hay es un diálogo porque vamos a reuniones por distintos conceptos. Y hace bastante tiempo que estamos pidiendo la propuesta que la administración planteó que tenía. Y que nosotros analizamos en el día de ayer y lo que pedimos fue la mesa de negociación sobre unos parámetros que queremos discutir. Y digamos, vamos a discutir sobre esos parámetros. Nosotros verdaderamente lo que resolvimos ayer es que nosotros estamos con el espíritu de negociar y buscar un acuerdo a la salida de un conflicto, porque tenemos... ¡Impresionante, Mami! ¡Impresionante! Los parámetros que tiene. Y cuando vayamos a la reunión, discutamos. Sí. Se dijo no, se resolvió por nuestro día, después dijo, bueno, no hagamos eso, llevemos. Entonces, no divulguemos a la prensa, porque si no, esto es un dilato. Entonces, hay que... discutir primero el marco, ver qué plantea la administración sobre eso y después decidiremos. No es unilateral de nuestra decisión, digamos. Depende del marco que nosotros nos venimos planteando, a ver si lo acepta la administración. Es decir, estamos dispuestos a negociar. Bueno, después iremos a la asamblea a representar. No. Entonces, por eso decimos, a la 1:00 p.m. pararán todos los trabajadores para concentrarse a las 2:00 p.m. en la junta donde empieza a sesionar la junta departamental. Y después a las 10:00 p.m. paran la limpieza, porque vamos a hacer una asamblea, claro, los compañeros les van a descontar, digamos, 3.5 días, cuando hicieron 2 días de paro, por una restricción de la intendencia, en una situación que para nosotros son descuentos abusivos, y que hay un informe de la sala de abogados que tiene que ser claro. ¡Qué bien! Bien, espectacular. Porque indudablemente es un antecedente. Para 4.5 días había que haberme dado. Exactamente, lo paro por un lado acá. Lo hacen todos los sindicatos. La intendencia ha descubierto ahora que esa situación se da en la tendencia. ¡Qué dominio! A veces uno expresa la posición personal y no la institucional. Y a veces hay compañeros que se desubican del contexto en el cual están, no diferenciando lo que es la posición como institución de la personal, ¿no? Que ese es un problema que hay. Ese es un problema. Que propusieron el paro 24 horas, que son en búsqueda del 28 de agosto, que nosotros estamos pidiendo que lo remuevan del cargo que tiene el presidente. Bien metido. Entonces, digamos, nosotros estamos dispuestos a negociar porque queremos buscar una solución a este conflicto, estamos cansados. Esto demuestra claramente... No solo ella, no solo vos, Mavi. Lo decimos nosotros, porque esto siempre se dijo. Desde que se empezó el gobierno de Frente Amplio acá, se dice que no hay tres patas. Los vecinos, los funcionarios de la administración. El problema es que no se compatibiliza, ha ido deteriorándose. Claro, el tema de los vecinos nunca lo tuve en cuenta. Los mecanismos de negociación y ya no se negocia, digamos. Cuando quiere la intendencia saca la resolución según... quien apoye la cosa, y así no es. Digo, acá hay un sindicato y acá hay que discutir con el sindicato, buscar los mecanismos de negociación y resolver. Y eso es lo que pretendemos, porque viste que acá, en este país, se resuelve a través de los grupos políticos y no a través de los ¡qué bien! ¡Resolver! ¡Dijo la palabra! Eso es lo que hay que hacer. Vienen los grupos políticos, que hacen la última propuesta que se llevó a la Asamblea, la discutieron entre tres grupos políticos, que salió en la prensa, todo el mundo sabe, y nosotros queremos eliminar eso, queremos la independencia, queremos que los trabajadores discutan como organización. La independencia del Imperio Español. Eso lo vamos a lograr con Mavi. Nosotros acá vinimos como sindicato a hacer un planteo y queremos que se nos dé una respuesta, que se instale una mesa de negociación para ver cuáles son, porque vamos con argumentos, no vamos a pedir por pedir, tenemos razones para hacer las propuestas y la intendencia proponemos cambios permanentemente en los lugares de trabajo para mejorar. Bueno, está. Esa es la vida, estamos en la lista para eso, claro, no solamente por nuestra reivindicación. ¡Yeah! Impresionante, se robó la noche, la gente no lo... Disculpen si no nos escuchan en este momento, porque estamos realmente aplaudiendo, batiendo palmas y se han tirado los fuegos a todo espectacular y está la música que da el marco apropiado para estos verdadero espectáculo pirotécnico de la pirotecnia, de la política más centrada, equilibrada a la pirotecnia espectacular. Sí, de todos los extremos los toca Monóculo. Increíble. Y a eso tenemos le deben agradecer ustedes que nos escuchan. Gracias a Monóculo están viviendo esto. Si no fuera por Monóculo, esto no pasaría. Exactamente. Amigos, dentro de instantes, las palabras de la candidata a presidenta de nuestro país, Mary Helper. Una mujer, sobre todo me animo a decir, humana. ¿Y qué término? A ver cuántos pueden decir lo mismo. En toda la dimensión del término. Exactamente, no se desprendan de Monóculo. Nosotros estamos trabajando aquí. No tenemos, sabemos que está llegando Mary Helper, pero todavía el público, el marco del público ha hecho imposible que llegara hasta el estrado. De Narváez llegó y ya está sentado. Ya lo vemos y lo reconocemos por el tatuaje. El tatuaje, se le ve el tatuaje. Porque tiene un gorro y tiene la bufanda, pero la bufanda no le cubre el cuello. Tiene agujero. Siempre se ve el tatuaje que lo identifica. Y si lo identifica a De Narváez este tatuaje, también es como un mensaje que viene de la vecina orilla, que quiere estar presente. Esta situación que vivimos hoy con Argentina, en la que están peleados los gobiernos, porque los pueblos no. Somos hermanos y Monóculo está tendiendo puentes junto a De Narváez y su movimiento para que uruguayos y argentinos podamos ser una vez más hermanos. En lo popular y en lo gubernamental. Totalmente de acuerdo, Warren, estamos trabajando en eso. Ahora hay un momento, hay un impasse en este momento. Yo creo que en cualquier momento sí, no sé si es Mary, yo me parece verla a la distancia, pero justamente la estatura no la favorece para destacar en esta muchedumbre, en este marco de civismo, de gente. Sí, y qué bien se porta la gente. La gente, un verdadero ejemplo. Disfrutando la música, disfrutaron y respetaron a los artistas que interpretaron los temas. Esta es la música de Lulo, que está amenizando este impasse mientras llega Mary Helper al escenario. Hoy me enloqueció con el tema, eso me olvidé de comentarlo, sí. Warren, con el tema del micrófono. Está nerviosa con el micrófono, no sabe qué hacer. Dice, yo no sé qué hacer con las manos, me decía. Es verdad, Mary no tiene experiencia en los tablados. Nosotros intentamos convencerla para hacer la preparación durante el carnaval. Exacto. Que saliera en alguna comparsa, pero no quiso. Y ahora se presenta esta situación y está nerviosa. Está nerviosa. Ya nos hace la seña, que está dispuesta, que está pronta. Mira cómo está maquillada, ese sí, vino. Una cosa, Flavio, para aquellos remolones o aquellos que quieren repensar y remasticar los diálogos de las candidatas. Los mensajes van a quedar en la página. Están, van a quedar en Monóculo. Y también estamos hablando con el equipo de ingenieros y se los vamos a poner en sus respectivos Facebook también, estos archivos, para que queden a disposición más allá de Monóculo. Monóculo es como un trampolín a claro. esta carrera política. Nosotros impulsamos y nosotros sí nos vamos a hacer propio de estas cosas. Pero bueno, esto es de todos, claro. esto es del Uruguay. Y hay que mirar el Uruguay como un país todo. No el Uruguay bueno, el Uruguay malo. Todos somos uruguayos. Todos no, somos no hay armados. Uruguayo malo. No hay uruguayo malo. Habemos mejores y hay peores. Claro. Pero es así, es así, esa es la democracia, es el juego de la democracia. Los cromosomas lo dictan, no es cosa de uno. Exactamente, es ajeno. Tenemos información, sí, ya está... ¿Está subiendo, Mavi? Todavía no está subiendo, está, mire cómo está. Está con el... Yo le digo, me voy a tener que hacer una escapadita, me parece, bueno, para... Enchufen el micrófono, porque para, eso si no... Se lo voy a dejar prendido, porque ella vio que está haciendo con el dedito y yo veo desde acá que se prende y se apaga. Se prende y se apaga y al final no sé. Y póngale un solapero. No, le tengo que poner una cinta, cinta prendido en... y que le quede prendido. La pato le lleva. Le pongo una cintita pato en el micrófono, cosa que ella se despreocupe de eso. Claro. Porque también uno puede decir, bueno, es la esposa del doctor, tiene experiencia. No, no es tan así, no es tan así. Mientras el doctor estaba de gira, ella estaba en la casa cuidando a la familia. Exactamente, ¿me permite? Sí, sí, sí. Bueno, vaya, voy vaya. Hasta ahí y ya como es, y ya le conectamos el micrófono y ya queda todo pronto. En este momento Flavio se está dirigiendo hacia el estrado mayor, donde al balcón donde va a hablar Mavi Lolo, donde va a hablar, perdón, Mary Helper. Y lo sigue un travesti aparentemente con el pelo rubio, teñido, muy de cerca. La seguridad lo está alejando en este momento. Y bueno, ahora Flavio se está verificando todo, chequeando todos los temas de amplificación y microfonía de manera de lograr la perfección en las palabras de Mary Helper, la próxima presidenta de los uruguayos. Warren ya quedó todo establecido. Me dijo que va a estar, tiene una oratoria de aproximadamente 20 minutos, donde va a dejar bien en claro su plataforma y bueno, donde todos vamos, en este caso todos ganamos. Más allá de que las urnas por algún fraude determinen que no sea la presidenta, las ideas quedan. Las ideas persisten más allá de la figura. Yo no dudo, Flavio, yo no dudo que la electrónica aplicada a los diversos factores políticos no va a lograr destronar a Mary Helper de su puesto que va a poder ostentar, que es el de presidenta de todos los uruguayos. La primera presidenta uruguaya en la historia del mundo. Exactamente. Para eso es que hablan del género también, porque sí, sí. también se dice la participación. Para mí de la el género mujer. Era tela. No, ahora. Ella usaba las modistas. Ahora. Ay, me quiero morir. Warren, le está sonando el celular a Mary Helper. Le está sonando el celular a Mary Helper, amigos. Ay, yo dejé el. Le dejé el. Hola, mi vieja. Ah, mi vieja. Hola, mi vieja querida. ¿Me oís? ¿Me oís? ¿Vos me escuchás? Sí, sí, hola, mi vieja. Sí, ay, sí, no, que yo no te oía nada. ¿Qué barullo acá? ¿Qué barullo? No se entiende nada. ¿Cómo está, mi vieja? ¿Sí? Yo no sé si interrumpirla ahora. Sí. No, déjela correr. Bueno, ¿qué es esta humedad? Este tiempo, no, loco, corte, horrible. Ah, yo estoy horrible de la rodilla, así espantoso. Ah, sí. Y eso me fregué, me hice la friega con el aloe y todo, sí, sí, vos. Ah, bueno, sí. Ah, claro. Y bueno, hay que cuidarse, mi viejo. Sí, hay que cuidarse, sí. Ah, la gente queda un poco desconcertada con estas palabras. ¿Cómo? Y la gente. ¿Cómo que se te pasmó? Ah, pero eso es porque abriste el horno antes de que yo te dije. ¿Pero cómo? ¿Pero? ¿Sí? Pero, ¿y se te pegó? Se te pegó abajo, pero le pusiste manteca, como yo te dije. Bastante manteca, manteca, manteca, y después le pones harina y le haces chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. ¿Viste? Para un lado, para el otro. Bien, bien, bien enharinada, bien enharinada. Y después le pones la masa. Claro, pero... después no me ve, no me ve, le estoy haciendo señas que está saliendo de esto por los parlantes. Y lo que pasa es que está de espalda. Porque ella es tímida. Y bueno, no sé, todo estaría vencido. A ver, ustedes morenos, toquen fuerte. ¿Vos miraste la fecha de vencimiento? Hay que mirar siempre, porque viste, eso también con la levadura. Bueno, no, yo pienso que lo que pasa es que... ¿Por qué? ¿Hola? ¿Por qué? Ah, no, pensé que no me había. No, lo que de Narváez nos está mirando y con cara de no entender nada. Pero que me importa lo que entienda de Narváez, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo... Habla desde el corazón también, hay que reivindicar estas cosas. Siempre me gustó el horno eléctrico porque es distinto. Viste que su verdad no le tengo tanta confianza. No, porque, viste, yo le pongo primero de abajo, después de arriba... y después al final como para que se dore toda, ¿viste? Claro, porque es como un calor más sequito. ¿Será la que llamó? Y sí. Pero ella no, las amigas no sabían que ella tiene un acto, ¿sabes? Lo que pasa, claro, llega de determinada edad, no todo el mundo funciona como Mary, ¿no? No, no, claro, sí, no, yo te entiendo, ¿qué vas a hacer? Bueno, está, pero sí. Y ese tipo, si no me da, y que no me da también, sí, a mí me tiene loca el bus y los pies, estoy hace rato parado, parada, me dijeron que muchachos que me venían a buscar, no sé, ay, sí, es que estos zapatos me aprietan, sí, pero bueno, sí. Hay que hablar del tema del canje de los zapatos, no corre, pero bueno, me están destrozando los pies. Si no va a aguantar la fin, la gira. Qué disgusto, pobre Marta. No, sí. Demasiado. Y de blanco. De blanco. Mira vos la señora. Y el muchacho también, Qué cosa la juventud. No sé qué tiene ahora, no sé qué tiene. Las muchachas, no, la verdad, con razón, tenés ese disgusto, querido, sí, no es para mí, bueno, sí, está, bueno, no. Está bien, qué barbaridad, te digo que sí, sí, bueno, pero tan qué vas a salir, vieja, siempre que llovió paró, Sí, siempre que llovió paró. No hay mal que dure 100 años. Sí, y mi cuerpo que lo resista. Bueno, pero si Dios quiere, todo se va a arreglar. No te preocupes. Bueno, yo qué sé. Con esta humedad también es todo es más difícil, ¿no? Y ropa que se seque, ¿viste cómo están los pisos hoy? Espantoso. Yo le puse con agua caliente, le di, lo fregué bastante. Pero al final igual se veían todas las pisadas. No. Viste que el tiempo no ayuda, ¿viste? Pero bueno, hay que pasar el invierno, ¿viste? Que como dicen, julio los prepara y agosto se los lleva. Yo, gracias a Dios, estoy muy bien de salud. Es que sí, claro. Comemos muy sanito. Sí, vos sabés cómo es mi marido, Vos sabés cómo es mi marido con esas cosas. Él todo sanito. Así. El pescado es un hervor y así. A la plancha. Plancha y sin sal, que es malísima la sal. Ay, la presión. Bueno, estos son consejos realmente que valen la pena, más allá de la plataforma política. Es parte del plan sanitario. Es lo peor. Totalmente. Que se chupe esta a María Julia. Sí. Me están saludando ahí. Me saluda, no sé. Muchacho, ¿quién será? ¿Uno de la parroquia? ¿O es el de la panadería? Hola, qué linda estoy. Sí, ya vos estoy hablando por teléfono. Hola. Es Gonzalo Fernández. Sí, no, porque sabés que tengo que... La está saludando para que... Claro, sí, Gonzalo no le quiera hacer la palabra que corte, que está saliendo... Ah, sí, ese muchacho, qué cariñoso, me saluda y me saluda, me saluda. Ah, bueno, sí. Hola, querido, hola, sí. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué lindo muchacho, qué bueno, sí. Qué no, simpático. No puede ser Gonzalo Fernández, entonces sí, lindo. Debe ser de allá, sí. Bueno. Estás como nervioso. Bueno, no sé, ¿qué me decías, mi vieja? Ah, bueno, aquí está. Y bueno, entonces, ponele más ponele poquita harina, ¿viste? Ponele harina, pero no demasiado. Si le pones mucha, te queda dura. Claro. Mira, sí. Yo lo que hago es... Mi mujer hace una pizza riquísima. Finita, ¿viste? Bien así, con el palote. Sale bien. Y después le pones... Porque es difícil la pizza. Hay que tener el punto de la verdad. Y la volvés a doblar. Y así que así. 16 veces. Y la próxima, bueno, el viernes que viene traigo, le voy a pedir que haga, traigo. Bueno, el ojal del ojal, porque realmente vale la pena. Ah, bueno, pero sí. Ah, pero si hay pereza, ya se sabe que. La pereza es la madre de todos los vicios. Ah, si no hay voluntad, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo te digo que es así, hay que estirar y que volver. Y volvés y le pones. Y entonces ahí sí. Te queda divina, finita, así como, mira, parece una hostia, mira, ay, sí. Dios me perdone, pero sí, parece una hostia. Mi marido me dice, ah, Mary, qué mano tenés vos. Bueno, a veces que está contento porque yo... Bueno, la gente se fue enganchando, ¿eh? Ese es mi país. Entre la morenada y los consejos culinarios y de salud, la gente fue entrando en el discurso. Por ahí hay que ver lo que es el discurso y el metadiscurso. Claro. ¿Dónde? No es todo así. Tú no esperabas este discurso, ¿verdad? No. Esto sorprendió a todo el mundo. Increíble. Que dicen cada cosa en la televisión, las cosas que se ven. Cuánta verdad. Acá está todo el tema de política comunicacional. ¿Viste las cosas que dicen? Diseñado. Y esa muchacha también es así. Mejor no me hagas hablar, que me sacan las ganas de ver la comedia, te juro que. Bien. No. Y después. Las brasileñas son buenas. Son buenas. Pero. Esas colombianas, eso no me gusta. Ni se entiende. No, es una cosa. Ah, no, un disgusto. Por eso me gusta más ver esos programas así, con otras cosas, ¿viste? Más alegres, ¿viste? Más lindos, sí. Con niños, esos que son con niños. Qué bueno que salió el programa uruguayo, la comedia uruguaya pasada. Ah, muy lindo, muy lindo. La comedia española. Sí, ah, maravilloso. ¿Charlie al aire, dice usted? Yo pude ver algunos adelantos, porque conozco gente de la productora, y te digo que no sé si está al aire, vi los avisos, la embajadora. Pero la comida está muy bien. Bueno, yo supongo, ¿viste? Me dijo mi marido, porque él, ¿viste? Que además sabe inglés, ¿no? Sí. Negro no pierde el ritmo, ¿eh? No, la gente se fue poquito a poco. Claro, lo que pasa es que el discurso de Mary no dice, sino que insinúa las cosas. Bueno, más fino. Hay que pensarlo, no es cuestión de escuchar y ya está. No, hay que progresar. Es progresivo. Me siento volando. Justo te veo al seco en la sala de chat. Claro. Y que mejor lo puede entender. Pensalo también. Bueno, te cosas hacer, pero mira, porque. Bueno, te lo digo. Me estás haciendo señas de la amplificación. Que a Dios lo mande, se va. Porque yo la quiero por hora. Hay que saber mirar para otro lado. Con el tránsito. Bueno, sí. Yo tengo miedo que le pele el micrófono. Eso es lo que me da un poco de miedo. No, claro que no podríamos arreglar por 15 minutos más. Yo qué sé, lo sé. Yo voy a hablar con él. ¿Sí? Sí, voy a hablar con él. Ofrecidas, ya me entiendo, bueno, sí, ¿qué vas a hacer? Hay que andar con cuatro ojos, te lo digo yo, querida, con cuatro ojos. ¡Ay, hola! No, la veo, me pide tres gambas. ¡Hola! Yo estoy de un mal, que con lo que te elevarme, bueno, pero o sea, hacemos como que estamos buscando los bolsillos y ganamos tiempo. Te dejo, sí,

¿Qué te decía? Ah, que te digo, que como voy a estar parada mucho rato, entonces pensé, si estoy mucho rato sentada, me doy un baño de asiento de malva. Si estoy mucho rato así parada, entonces yo me doy una buena friega de aloe así en los abañones, así, pero viste, como que me quedan los juanetes. Pero, ¿sabes cómo? Como nuevo. Sí. Bueno, un beso, sí. Ah, sí. Bueno, pasame con ella, sí. Sí, así la saludo. Sí. Dame con ella. Chau. Bueno, un beso, querida, cuidado. Es uno de los mejores actos que he hecho. Hola. Hola, ¿cómo estás, querida? Bueno, sí. Y bueno, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, por algo será. Llega por el corazón. Claro. Que Dios actúa en forma misteriosa. Y sí, hay que resignarse. Y sí, hay que resignarse. Chao. ¿Cómo es que se cortaba? ¿Y comiste? Mary. ¿Cuál? Estamos con problemas con la amplificación. Ah, ya voy. No, pero... ¿Pero cómo? ¿Cómo que nos vamos? Sí, ¿a dónde nos vamos? Acá vamos. No, si yo tengo que hablar en el acto. Bueno, no, pero... ¿Cómo que ya se termina el acto? No, ¿qué? ¿Cómo el auto? No, sí, no. Por acá, Peri. Me dijeron que tengo que ir a hablar ahí arriba. No. Allá, no. ¿Pero cómo? ¿Cuándo se terminó? Por acá. ¿Cómo? Por acá. ¿Dónde Mary? Vamos? Pero... Por acá. ¿Cómo? Abre la puerta. ¿Qué? Cuidado. A ver. Pero mi viejo, a ver, ¿qué es lo que decís? No te entiendo. Yo tenía que hablar. ¿Cómo? No era que yo tenía que hablar acá. Pero claro, no, pasa que hubo un problemita. Vamos a otro acto. Vamos a otro acto. Yo le dije, es divina. A mí me encantaría que fuera en la Plaza La Fone. Sí, bueno, al final no se pudo hacer en la Plaza La Fone. Veníamos a Plaza La Fone. Ese debe ser otro acto. Ojalá que termine con una misa. Yo no sé. Bueno, si viniera el señor Cotuño, no me contestó. Pero le voy a sacar la pila del micrófono. Ahora tanto problema. No. ¿Si lo paga? No, pero para allá no viene. Porque está con la cinta. ¿Para los accesos? Mira cómo lo agarró. Lo tiene agarrado. A ver. Que no lo suelta. Y suelta y se sale desconectado. Qué lindo. Bueno. Ah, seguro. Bueno, sí. ¿Estás pensando? Ah, bueno, sí. Sí, se terminó. Bueno, ya habrá otro acto. Sí, bueno, ya habrá. Ahí vemos el público cómo acompaña a la limusín en la que se retira Mary Helper, y tiene una ovación también. Y no se va a... no va a haber que esperar mucho porque la gente está excitada, tirándose arriba de la limusina y pidiendo más. La gente quiere más conceptos, quiere más sabiduría, quiere más sentido común. Y por eso es que la vamos a llevar a Mary todos juntos a la presidencia del Uruguay. Esto es el comienzo de la gira, este es el lanzamiento. Hay que ver para las amas de casa, para la familia, para los hogares bien constituidos, todos estuvieron presentes y estuvieron mencionados en este discurso. Es verdad. ¿Sabe una cosa que me gustó, Warren? Que fue, no fue contra nadie. No. Fue a favor. A favor de todos. ¿Sabe para que... esos políticos que ahora se visten con piel de cordero? Sí. Esto es un ejemplo de corazón abierto. De corazón a corazón. De corazón a corazón. Exactamente. Yo no sé si usted es más joven, pero hace algunos años en toda casa en todo hogar que se considerara un hogar como tal, había un libro de consejos prácticos para el hogar que incluía temas de la cocina, de la salud. Hoy no está. Hoy no hay familia. Y viene Mary a reemplazar a ese libro y a ver si desde ese punto podemos reconstruir la familia uruguaya. Estamos cerca. ¿Sabe que tengo fe? Veo a la gente, veo el entusiasmo y veo también un poco la mirada atónita de la gente ante las palabras de Mary Helper. Y me dan ganas de redoblar la lucha, Me dan ganas de redoblar la lucha. Este es el comienzo. Claro. ¿Qué tarea que tenemos por delante, Warren? Quienes estuvieron y quienes escucharon este acto, que lo guarden bien guardadito en su memoria, porque es el primer acto, el primer paso que va a llevar a una larga caminata de Mary Helper. Mary Helpismo y Mabelolismo hacia los más altos puestos dignatarios nacionales y departamentales. Interdepartamentales. También. Amigos, tenemos, lo comentábamos, tenemos permiso hasta las 9 nada más para el bloqueo de las calles que se hizo en el día de hoy. Nosotros nos estamos despidiendo. Recuerden, tanto las palabras de Mabel Loblo como las de Mary Helper van a estar de todas formas alojadas en la página web, tanto en monóculo.com como en los sitios de las redes sociales de Monóculo, para que ustedes puedan compartir estas palabras, porque también después va a quedar mucho en la tradición oral. Yo escuché a Mary Helper. Yo estaba. Bueno, ahora la tecnología permite eso y Monóculo asume ese compromiso. Y lo que le digo, me dan ganas de seguir luchando. Y vamos a seguir luchando. Esto es el comienzo y todavía tenemos. Esta es la parte más difícil. Después va a ser todo en bajada. Exactamente, tenemos todo un país por recorrer. Vamos la gira de las 19 capitales de M&M. Exactamente, la vuelta. Claro. La vuelta, las rutas de América de M&M están comenzando. Esta fue la primera parada. Termina, como es obvio, en el cilindro, el último gran acto, que eso ya será el viernes de la, cuando comience la veda electoral. Claro. Estén atentos, todavía no están confeccionadas todas las listas de cargos, solamente hay dos. Eso le decimos también para la gente que tenga ideas, que tenga un planteamiento, por favor que se comunique con Monóculo. Y de esa forma nosotros vamos hablando de esa plataforma, claro, de gobierno. Acá no hay una lideresa que resuelve todo y hace lo que a su antojo. Estamos todos involucrados. Estamos en esta. Lo que pedimos es número en el que quieren figurar, sea la lista de diputados o de senadores o de ediles, y el aporte que piensan hacer para la campaña. Exacto. Y de ahí nosotros vemos cómo. Hoy, por estos 300 pesos de este irresponsable, que solamente ve por su capital, nos privamos de escuchar el discurso, claro, que tenía ella preparado. Esto no va a pasar, en el futuro no va a pasar. Tampoco podemos ir ahora a festejar al boliche, porque ya nos gastamos toda la plata. Festejamos antes. Sí. Y lo bien que hicimos, mamá. Sí, no, pero si nosotros tuviéramos todo organizado, con gente aportando, nos hubiera dado para el boliche de antes, para todo el acto completo y para el boliche después. Exacto. Y usted se iba con el traba para su casa y hacía lo que quería. Tranquilo, tranquilo. Pero bueno, eso será en otra oportunidad. Amigos, bueno, nada más. Y nada más ni nada menos. Exactamente. Carlos de Facio, ¿qué? La murga está pidiendo la gente, ¿verdad? Nos están. Te están haciendo señas para que la monomurga. Que la monomurga cierre este acto. ¿Están acá? ¿Están acá? A ver. Está la final. Permítame un segundo. A ver, si está la monomurga, esto es un final tremendo. Ya están levantando el bloqueo, pero la monomurga, con la potencia de sus voces, es capaz de vencer a los vehículos. A ver. Sí. Come on. apretado y le decimos cómo va. Uno murga ha llegado, por uno murga ya está. Y ahora la retirada, amigo. La retirada. La retirada y con pañuelos porque es muy emotiva. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.